meditación de la pasión de nuestro Señor. Mientras así me lo sentía dentro de mí, con voz interna me dijo: Amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti. Esto es la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión. Y cuando tú hayas comprendido bien la acerbidad de mis penas, el amor con el que la sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, vilísima criatura? Ah, tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz, que yo solo por tu bien le tengo preparada. Más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos.